o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Ahora sí, a 15 minutos de las 11 de la mañana, vamos con lo más anunciado del día de hoy, con nuestro compañero Martín Incola, lo peor del amor. Hola, ¿me estás escuchando? Hola, Pablito, ahí te escucho otra vez lejanamente, pero me encanta saludarlos y me encanta estar conectando de vuelta. Estuve ausente la última vez, así que pido disculpas, tuvimos una repetición de capítulo anterior, así estamos como la serie Yankees en los 80, que veías un capítulo viejo, no dabas con la continuidad nunca, ni cerrabas nada, pero en realidad lo que me pone más contento es celebrar también la salida de la licencia, que legitima el laburo en el Valle de hace tantos años del grito, del que hacen todos los días, así que un orgullo y aplauso, besos y abrazos. Gracias, también sos parte de esa conquista. Me siento así también, en el fragmentito de tiempo o las colaboraciones a la distancia se siente el aporte a algo grande que están haciendo por allá, así que marche un abrazo para todos los oyentes, para todo. Gracias. Bueno, ¿y qué sorpresa hoy? Bueno, hoy nos metemos con, volvemos al estilo dupla, vamos a escuchar a dos voces, y dos voces bien distintas. Uno es el Gonzalo Puig, ahora en Radio Nacional, antes en nuestra radio, hacía el programa con Víctor Pinto a la mañana, y antes en la radio amiga Radio Revés, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Escuelita de Comunicación, así que un compañerazo de toda la vida de Radio El Grito. Ahora, bueno, periodista cultural, actualmente trabajando en Radio Nacional y también cofundador del sitio Otra Canción, un especialista, incluso también autor de un libro sobre música cordobesa. Bueno, un especialista total, con el cual, como siempre, nos metemos, como con cada invitado, en el tema de si Córdoba está facha o no está facha, y después nos vamos metiendo un poco en la música. Les cuento que el otro que acompaña a esta edición es un conocido también de la casa, es Marquito Servilla, alias Marcos Chuncano, el trío Chuncano. Así que lo vamos a escuchar a este combo, a este mix de miradas, ¿no? Uno bien del interior, del norte, que anda por todos los valles, dando vuelta, y uno de la ciudad que está ahí trabajando en las radios, en los medios. Así que se viene esta combinación. Y les cuento que ha quedado para ser dulce de esto. Hemos hablado con muchos invitados acerca del cuarteto y les digo que nos metemos en el capítulo que viene con el cuarteto. Por ahora tocamos un poco de esta cuestión de si Córdoba está facha o es facha desde siempre, y nos vamos a meter con el folclore en este caso un poquito, los festivales, por ahí. Así que nos metemos en este capítulo, el 6 de Lo Peor del Amor, y les prometo que para la próxima tenemos un poco de este dulce de leche que quedó de esta semana, más lo que veníamos juntando de cuarteto, porque va a salir Carlitos Maggi, va a salir Fabiana Bringa, Lea Ross, todos los que han ido opinando, nos metemos en un capítulo temático el próximo. Por este, conocer y meter en la lista de nuestros invitados a Gonzalo Puig y a Marquitos Chuncano. Bien, ahí lo escuchamos. Soy nacido en el 84 y me crié en esa época del radicalismo cordobés. Uh-huh. Que de chico uno no se daba cuenta, porque yo me acuerdo que de pendejo me acercaba a los... Tenía un hermano que militaba en la juventud radical. Militaba en Dianfuna, que era una cosa medio simbólica, la militancia en el interior del interior. Y la cuestión es que yo me acuerdo que cuando empecé, a veces lo acompañaba por lo que sea, y había dentro de la del comité que le decían, había una foto gigante del Che Guevara, ¿viste? Y entonces a mí me empezó como a gustar, ¿viste? Me empezó a gustar, había algo en eso que a mí me interesaba, que no sabía bien qué era, de pendejo, de muy pendejo. Y después yo ahí me hice toda una idea de que la Córdoba en la que vivíamos, ¿viste? Que creía yo que Angeló era un capo, ¿viste? Vinieron los 90, entre Angeló acá, Menem en Buenos Aires, pensaba que que estaba todo maravilloso, hasta que después me empecé a dar cuenta que en realidad yo empecé a creer que a la Córdoba la fueron haciendo facha, pero después, con el paso del tiempo, hilando un poco de algunos cabos, me parece que la Córdoba viene siendo facha después de la desaparición, de la gran muerte de las grandes militancias, después del paso de Tojo y demás. Creo que empezó a prosperar esta Córdoba facha, que se fue haciendo cada vez más, con el tema de que se hizo una, para mí, ¿no?, una zona agroexportadora, y eso hizo que, para mí, que los gobiernos de Córdoba se hayan vuelto realmente recontra remil fachos, que yo no lo puedo creer como cordobés, ¿no? La escuché una vez a Emiliano Fesia, militante de Hijos, y que fue durante mucho tiempo, trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos acá de la provincia, que es que en realidad Córdoba es conservadora, digamos, por no sé, desde su nacimiento, más allá de que nació desde una rebeldía, pero fue una rebeldía individual, digamos, por lo menos la ciudad de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Creo que los eventos que conocemos como grandes gestas revolucionarias fueron justamente eventos que se dan cada 80 años, que es la revolución de los estudiantes allá en el 18, y después el cordobazo, ¿entendés? Hay 60 años de diferencia. Claro. Según los cálculos, tendrían que darse ahora algo copado. En este, capaz que lo copado fue cuando Belgrano mandó el descenso a River, ¿entendés? O algo así. Pero lo cierto es que para mí hay un germen conservador. Yo puedo hablar de la ciudad de Córdoba. Sí, uno encuentra que también en la realidad es otra cuando se va corriendo del centralismo unitario de la capital cordobesa, pero lo uh-huh. cierto es que la fundación de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, que también es un poco la fundación de la provincia, si se quiere, claro, claro. Nace de un acto rebelde de Jerónimo Luis de Cabrera, que decide desoír y venirse acá buscando Trapalanda, ponele el oro de los originarios, el oro azteca y qué sé yo, y cae acá desoyendo al virreinato, pero porque estaba buscando guita, no era porque no era una gesta revolucionaria, una acción colectiva, sino que vino a eso. Estaba cortando solo, que también es otro germen cordobés, ponele. Bueno, se cortó solo y bueno, así terminó con la cabeza, lo decapitaron con la cabeza colgada en su casa en Perú, digamos. Entonces, todo el tiempo vivimos con esta especie de yin y yang de lo conservador y lo revolucionario desde el germen mismo, porque sí, si vos te pones a pensar, el tipo desoyó a la corona, ¿no? Pero la desoyó, viste, por una cuestión de él, de buscar guita, de buscar el famoso sueño de Trapalanda, la ciudad del oro y demás. Y me parece que Córdoba tiene esos vaivenes, ¿no? Ese zigzag, pero me parece que en su columna vertebral es conservadora, digamos, la Córdoba de las campanas y de las revoluciones, pero la Córdoba de la campana va a prevalecer siempre. Incluso incluso el cuarteto es conservador, uh-huh. Incluso la universidad, digamos, termina siendo conservadora. Yo creo que hay, obviamente, me parece que muchas veces el germen revolucionario también tiene que ver con que se ha transformado en una ciudad receptora de gente de todos lados, ¿no? Claro. Entonces uno encuentra que hay resistencias también que tienen que ver con la cruza de lo cordobés con la gente que viene de otras provincias, de otras ciudades, del interior mismo, digamos, pero para mí hay una columna vertebral conservadora. En cuanto a eso, a la parte religiosa, sí me parece que tiene mucho que ver. La verdad que viste en los pueblitos, no sé cómo es en otras provincias, ¿no? Pero en los pueblitos la iglesia es tan poderosa como la comisaría y la municipalidad, que son las tres cosas que siempre hay alrededor de la plaza de cualquier pueblo. Es increíble, o vas llegando a un pueblo y lo primero que ves es el campanario de cualquier iglesia, ¿no? Es algo impresionante. Yo por lo menos ahí en mi zona del norte cordobés muy cercano a Colonia Carolla, que era una de las colonias grandes de italianos que se instalaron ahí. La verdad que sí, en ese tiempo, por lo menos por lo que me contaba mi abuela, había mucho individualismo que se generó también. Digamos, ella no me lo contó desde ese lado, pero me contó cómo era la vida, porque yo me crié en una vida más folclorera, familiera, dominguera, donde todo se compartía. Uh-huh. Y ella me contó que no era así en la realidad en la que ellos vivían. Yo me imaginaba, no sé, que entre toda la gente que llegó en el 40, en el 30, en el 20, que llegaron escapando de esas grandes hambrunas y las guerras y demás, pensé que había como una especie de empatía entre todos los italianos, entre todos los españoles. Y, claro. Y no, por lo menos la vivencia de mi abuela no lo era así, era todo bastante, cada uno cuidar lo suyo. Me imagino que viene también un poco de toda la dureza de la que venían sin nada, y no sé también cómo habrá sido la idiosincrasia de cada uno de los pueblos europeos que llegaron en ese momento. Y ahí hay una semillita también de ahora del cordobés queriendo separarse del país y todo, como sigue un poco lo del... Está bien que está el liberalismo y el neoliberalismo en el medio, pero abonó acá bien cualquier cosa que tenga que ver con lo suyo y lo propio. Sí, creo que hoy eso se llama cordobesismo, como lo dice el gobernador. Creo que eso que acabas de decir vos viene a ser como una especie de adaptación a lo que es hoy el cordobesismo del que habla el gobernador, que yo no lo entiendo para nada. O por lo menos no me representa lo más mínimo. Se hace espejo, ¿no? Se hace espejo del pisotón que se viene, y me parece que... No sé qué tiene esta Córdoba, igual que si es por un poco por la universidad que se hizo, que generó también toda una mística hermosa, que hizo también que mucha gente elija a veces venirse a Córdoba y no irse a La Plata, por ejemplo. Uh-huh. Elige mucha gente, y me parece que es un lugar donde se aglutinó y se sigue aglutinando una especie de un hervidero de resistencias que están muy ligadas y que se hacen espejo de acuerdo a la magnitud de la intensidad con la que pisa esa bota. Así que me parece que viene un poco por ahí, ¿no? Que este Córdoba, acá es, no por Córdoba, sino que en realidad es mucho por la mezcla que se ha generado entre tantas gente de todas las provincias que están aglutinadas acá, y bueno, y quizás en Córdoba se volvió un símbolo y en las calles se respira esa cosa, ¿no? La gente de la higuera ignoraba que eran descendientes de Comechingones, digamos. Uh-huh. Tiene que ver con la borrada de la negritud de Córdoba, la borrada de los Comechingones en Córdoba. A ver, hay una explicación de por qué en Córdoba se toma Fernet y Coca, y tiene que ver con los Comechingones, digamos, o por qué en el baile se baila de tal forma y se toma Fernet con Coca, más allá de que en realidad también lo de Fernet por Coca es muy, en realidad el baile se toma vino con, viste, con Pritio, vino, claro, con Fanta, fuera, digamos, pero hay una explicación, digamos, vos lees a los antropólogos que te cuentan, y los primeros españoles que vienen a que te cuentan que los Comechingones festejaban, que bailaban, que ellos no podían entender por qué mierda pasaba lo que pasaba, y terminaban todos en pedo tirados, digamos, en la celebración. Digamos, y eso es lo más parecido al baile. Y después, y las bebidas que tomaban eran esas mezclas de mistol, algarroba, todas fermentadas, que es un fernet. Yo siempre pensé, sentí como Córdoba, igual nunca me puse la camiseta de Córdoba para nada, uh-huh. Pero... Aparte Córdoba del interior, que Córdoba es algo que conocimos cuando terminamos el secundario, ¿no? La capital, es algo, en el interior de Córdoba, soy casi más santiagueño que cordobés. Pero es cierto que en lo que es la gente de Córdoba, tanto de la provincia como de la capital, hay una cuestión de que es que hoy en día sí se quiere cortar solo, donde por las buenas, por las malas. Hay una cosa de que se quiere cortar solo, y es algo que a mí siempre me lo cuestioné así en la vida, ¿no? Como uno analiza ya mil cosas de la vida, pero entre tanta mezcla de inmigrantes de todo el mundo, pero de mucho a Europa, tuvo muchos inmigrantes africanos, los liquidaron a todos, los desaparecieron. A la parte nativa también fue toda muy pisoteada. Y me parece que hoy un poco, y después la dictadura, como para terminar de tapar todo, me parece que ha hecho un poco de que hay una falta de identidad mancomunada, ¿no? De sentido común o de pensar en lo comunitario, que yo siempre encuentro en Córdoba como una de las provincias más europeas de la Argentina, y le atribuyo actitudes como estas de individualismo. Hablando de revoluciones y conservadurismo, ¿no? Cosquín, como festival, nace como una cosa súper revolucionaria. Ajá. O sea, el nacimiento del festival de Cosquín, con el escenario que no estaba en la Plaza Prospero Molina, sino que estaba en el medio de la ruta, los primeros que participaron eran como la parte progre del cancionero popular argentino. Y después se transformó en todo lo otro, ¿no? Obviamente que pasó la industria en el medio, pasó Marvis en el mismo, pasó el menemismo, pasó la dictadura, todo eso, y se transformó en lo más conservador, digamos, de la escena nacional y popular del folclore también, ¿no? Sin embargo, guarda ese misticismo que tal vez se está refiriendo, ahora lo puedo sentir en las calles y en las peñas aledañas. Bueno, es que la peña siempre fue el espacio donde encontrabas lo otro. Aquel espíritu inicial que decís vos. Aquel espíritu inicial, lo más fuera del mainstream, lo más caníbal en el sentido de mezclarse con otras cosas, y me parece que ahí lo que siempre ha hecho Cosquín con el cuarteto es ponerle una noche aparte. O viste, la vez que lo pusieron a la Mona a principios de los 90, a finales de los 80, y hubo bardo, digamos, y como también hubo bardo cuando vino Charlie, digamos, pero claro. Con el cuarteto siempre tienes como esa cosa de que, bueno, ponemos una noche extra, no es que toca el chaqueño palavecino y después viene la barra, sino que hay una décima luna, claro. Y ahí están los cuarteteros. Bueno, ahí también hay un acto negador, digamos. En Córdoba sucede mucho también de negar mucho de ocultar mucho de lo propio, ¿viste? Hasta Ajá. que lo propio tiene éxito. Tanto Jesús María, mira, Cosquín ahora un poco como a la fuerza empezó a abrir un poco, pero te pone una noche de las 9 que es un poco copada y pone solamente a los copados que están de moda nada más, ¿viste? Claro. Pero es completamente conservadora. Mire, te puedo nombrar el festival de acá de Altagracia, el de Jesús María, de Villa María. Son todos festivales completamente conservadores, pero muy, muy conservadores. Me parece que ahí es a donde se encuentra la parte más facha de esta Córdoba. A nosotros nos pasó, sí, porque nosotros, para colmo, somos medio bastante bastante directos en el mensaje que tenemos, entonces no carecemos de metáfora prácticamente, entonces lo nuestro es como, uy, vienen los moqueros porque te cantan, te lo dicen, aparte de cantarlo le metemos palabras. La cuestión es que a mí me ha pasado vivirlo tanto en el Festival de mi pueblo, que es un festival también bastante conservador de Doma y Folclore, que tiene jineteada, así modelo Jesús María. Uh-huh. Que nos digan antes varias veces que, por favor, de hecho me ha pasado tener una tengo guardado todavía el mensaje de un intendente que algún día no sepa qué voy a usar, pero tengo guardado donde me piden que sí o sí, que por favor esta vez que me contratan solamente si hago música y no se puede hablar de política. Y el único paso así por un festival grande que tuvimos, que fue el de Cosquín en el 2014, nos pasó, bueno, está bien que nosotros denunciamos directamente al gobernador por esa pretensión de ese tiempo de instalar a Monsanto ahí en Malvinas, Argentina. Uh-huh. Pero fue nada que ver la energía que había antes, cuando estábamos armando, en ese plato giratorio, donde estábamos armando para salir a la escena. Era un poco fea igual el ambiente, viste, una cosa bastante horrible. Yo después de pasar por ese festival me dieron ganas de tocar en los patios, sí o sí. Cuando dieron vuelta el plato ya nosotros éramos lo peor. De hecho uno de los plomos que están ahí en el escenario nos dijo que éramos unos desubicados, viste, así. la onda, ¿viste? No, no. Pero se enchufaron los instrumentos así con bronca, fue toda una cosa terrible, como si uno estuviera haciendo una apología al delito, no sé. En Córdoba nada es tan bueno y nadie es perfecto. En Córdoba hay curvas sinuosas, no caminos rectos. En Córdoba el padre Mariani nos habla de hombres, mujeres y sexo. Y Córdoba es un lugar cóncavo, mientras que el mundo es un sitio convexo. En Córdoba solo se vive a capa y espada, jugando la vida a diario en Colón y Cañada. Mi Córdoba no es de campanas, mi Córdoba nace en 1918. En Córdoba se desayuna café con tocinos y no con bizcochos. En ese lugar no hay salida, todos vivimos en la ciudad hundida. En este lugar no hay salida, todos amamos a esta ciudad perdida. En Córdoba todos mis sueños se van a la lona. Se fuma, se coge, se mata escuchando a la Mona. Ven ahí. Hay una jauría de tipas a punto de tirarse a la cañada. En Córdoba las cenicientas se pasan la vida esperando sus hadas. Y Córdoba a veces parece una aldea pequeña. Soñamos que vuelva Postdata y que vuelvan las peñas. En Córdoba existe una guerra entre taxis y remis, Belgrano y talleres. Aquí es donde habita el deseo, en cada esquina mirando mujeres. En ese lugar no hay salida, todos vivimos en la ciudad hundida. En este lugar no hay salida, todos amamos a esta ciudad perdida. Con sus motes y apellidos, con sus calles y baldíos. En Córdoba el río es un asco y el mar es un mito. Se toma fernet con gaseosa y se come lomito. El diablo trabaja en la corte y aboga a favor de Medina Allende, pero despertó la justicia una tarde soleada en el caso Menéndez. En Córdoba estamos los pobres desafortunados. Nosotros habitan los countries y barrios privados. En Córdoba todas las fiestas terminan cuando ya empezó la mañana. Nos gusta la noche, el vino, el asado, los chistes, tu vieja y tu hermana. En este lugar no hay salida, todos vivimos en la ciudad hundida. En este lugar no hay salida, todos amamos a esta ciudad perdida. En este lugar no hay salida, todos vivimos en la ciudad dormida. En ese lugar no hay salida, yeah. Todos amamos a esta ciudad prohibida. Todos la amamos, oh.